Por cierto, perdón, acabo de dar cuenta de que no me he presentado en la presentación. Pero eso es parte de la tradición. Maravilloso, la guía de instalación. Campamentos. Su canal, recomendada. ¡No, oh, callado! No, esto voy a tener que cortarlo, minuto 14, voy a apuntármelo. ¿Pero por qué? Es buenísima. No le voy a hacer publicidad tan... Campamentos. Campamentos. Ay, Dios mío, lo que nos espera. Hostia puta, te deja ya. Minuto 18, hay que borrar también esto. No, en serio, no, en serio. No, no menciones nombres de cosas que odiamos todos. Ah, es mi perra, joder. Bienvenidos a un podcast más de Birras y Bits. Hoy en el capítulo 10 tenemos un montón de cosas y bueno, vamos a empezar por las presentaciones. ¿Qué tal, Eugenio? Hola, ¿qué tal? Muy bien, hoy hace muchísimo sol, como no, bueno, muchísimo no tanto, pero bueno, hace más sol que otros días, así que estoy de buen humor. ¿Y cómo estáis todos vosotros? Hace sol, pero hace un frío del carajo. Ayer yo me estaba muriendo por Barcelona de frío. Sí, estaba bastante, bastante húmedo y bastante... bueno, el frío se calaba muchísimo, pero bueno... Bueno. 8 grados por la mañana, pero bueno, por ahí, por Madrid. Pero esto no es un podcast de tiempo ni de climatología. Vamos a... Podría serlo, vale. Podría serlo. Por Madrid tenemos a Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues por aquí andamos. Por aquí también hace frío y llueve. Esto parece en las noticias cuando preguntan, ¿y hace sol en la manga? Si no, en plan, Joe, ¿cómo va el tiempo? ¡Hace frío! Rubén. Gracias, Joe. Exacto. Rubén, ¿qué tal por Galicia? ¿Allí qué tal? ¿Llueve aún? No llueve, curiosamente no llueve. Hace como 2 meses que no llueve. Y se me está estropeando la verdura. Yo ahí lo dejo. Hostia, hemos pillado el día que no llueve en Galicia. ¿Verdura o verdura guiño guiño? Bueno, es todo natural. Sale de la tierra. Bueno, yo creo que presentaciones hechas, vamos a tirar pa'lante y que salga lo que tenga que salir, ¿no? Pa'lante, camina, venga, vamos. Quien dijo miedo habiendo hospitales. Esa frase tan de abuelo. Que sé. Bueno, yo qué sé, me acordé. Me lo decía mi profesora de lengua castellana. Pues mi profesora de castellano decía, a velocidad de crucero voy. Y se ven, y venía. Ya. Bueno, da igual. Vamos a empezar, venga. Journal B, las noticias más frescas del panorama del software libre. Y seguimos con Journal D, las noticias. ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Ok, venga, pues voy. Los tractores John Deere dice que solo las empresas pueden ser propietarias y que las personas solo pueden tener licencias. Esta es una noticia que yo lo vi por internet, no me acuerdo dónde lo vi. Y es como muy... no sé, es como muy... muy Hitler, ¿no? Todo en plan, no. Cuando un agricultor compra un tractor... este tractor no lo está comprando una licencia para usar el tractor que he hecho yo. yo como empresa, ¿sabes? Es en plan, muy loco todo. No sé si os acordáis la noticia de hace ya 3 semanas, creo, porque grabamos aquí cuando nos da un poco la gana, que era de unos agricultores ucranianos que habían hackeado el tractor John Deere. Bueno, pues por lo visto, pues la empresa John Deere ha dado pues sus comunicados, por así decirlo, y ha dicho eso, que las empresas pues son las propietarias de las cosas y las personas que son las que compran las cosas, en realidad están comprando la licencia para usar. A mí esto me parece muy loco. Pero no es nuevo, ¿eh? No es nuevo, pero no. Porque de las pocas cosas que me dio por leer, un colega se compró la Xbox One, pero la 1 de Microsoft, la primera que salió, y en las primeras páginas te decía eso, que la consola no era tuya, que era una licencia de uso. Digo, coño, y si sale una nueva, que me den una nueva, ¿no? Pero bueno, no es nuevo, pero quizá lo que sí es nuevo es la primera vez que una empresa intenta defenderse, entre comillas, ponedle todas las comillas que queráis, para defenderse, o sea, usa este argumento para defenderse. Es como, no, o sea, te estamos vendiendo algo, pero eso que te estamos vendiendo realmente no es tuyo, así que no sé por qué es lo que me estás vendiendo. Te estoy vendiendo un derecho de uso, pero bien que si, por ejemplo, el tractor falla, vais a hacer todo lo posible para no arreglármelo, que es así. Entonces, yo sinceramente aplaudo a estos tractoristas hackers ucranianos. Vivan ellos sí que saben. Relacionado, no sé si os habéis enterado de lo de los drones estos que utilizaba el ISIS, que la empresa les ha actualizado el software para que no funcione. Bueno, el firmware, el software para que no funcionen. Como los Samsung que explotan. No, para que no funcione y no puedan tirar granadas los del ISIS ahí en esos países árabes, no me acuerdo cuál era. Ya, pero eso es, a ver, eso es un poquito más discutible, pero el problema es que aquí yo no lo veo tan discutible, ¿eh? O sea, hay gente que no estoy haciendo apología al terrorismo, ¿eh? Pero quiero decir, una persona del ISIS, si nos olvidamos de que es del ISIS, sigue siendo un usuario, ¿o no? No, sí te entiendo, pero te entiendo por dónde vas, pero digamos que no es el, a ver, sé que me estoy metiendo en un jardín, ¿eh? Pero creo que hay una diferencia entre lanzar granadas desde un dron y usar un tractor para trabajar. Ya, pero el dron era de estos de juguete, creo. Ni siquiera era un dron militar. Bueno, pero se transforma en un dron militar. Pero el caso de los tractores es clarísimo. Eso es clarísimo, no puede ser, punto. Y lo otro, pues, no lo sé. Desde Viejas y Bizos animamos a que os fabriquéis vuestros propios tractores. Y también los propios, ¿cómo se llaman los tratos estos? Los drones lanzagranadas. Los drones lanzagranadas. Esto es una noticia para la fiscalía. Somos buenas personas. Hacemos tweet. Pero granadas de estas de fruta, o sea, la semiente. No penséis ahora. Claro, que es que, a ver. Para sembrar buena fruta, ¿no? Y luego con el tractor cosechas, ¿no? Vale. Evidentemente. Cosechas granadas con un tractor, pero bueno, en fin, es igual. Y sale un aro de granadas, en plan, ¿no? Mira. Bueno, de granadas, porque hay una fruta que se llama granada y que está muy buena en invierno, que se come junto con los caquis o palos santos. Hay una ciudad que se llama Granada. Es una ciudad muy bonita. Tiene una. Tiene una grande la Alhambra. Alhambra, mezquita más bonita. Bueno, creo que no estamos yendo por buen camino. Siguiente noticia, por favor. Eres tú otra vez. Sí, pero no voy a hacer dos seguidas. Sí, lo vale. Vas a hacer. No, porque no me la he mirado. Que sí. Que vale, la gano, la hago yo, venga. Pues allá hago la mía, ¿eh? Tú haces la del señor ruso. Bueno, X. Kodi va a admitir DRM a partir de ya de forma opcional. Al igual que Firefox. Y se ha quedado un gran revuelo en la web porque, claro, el DRM es mal. ¿Qué opináis de eso? Pues que es el mal, punto. Soy parte de la web. Soy parte de la web. Así que sí, es el mal. Pero me refiero, es opcional. O sea, si quieres usarlo bien, si no, pues no. Pero si no lo usas, ¿qué significa? Que no tienes acceso a aquellos libros que tengan DRM, ¿no? Ya, pero es que si no vas a usar el DRM, no lo vas a usar igual. O sea, me refiero, esto es para tipo Netflix y cosas así. Pero Kodi no es de películas. Claro, para hacer Netflix. O sea, básicamente... Perdón, sí, me he equivocado. Sí. Básicamente lo que quieren hacer es coger el blob de Chrome para reproducir Netflix y pasarlo a Kodi. A mí no me gusta esto, ya te digo. Porque mientras que uno le están diciendo no al DRM, una empresa o comunidad dice, bueno, vamos a meterlo de forma opcional. Es en plan, DRM, ven aquí y fóllame. Es un poco eso. y bueno. Pero esto es como lo de Mozilla. O sea, cuando bueno, Firefox empezó a incluir el DRM, si no lo ha incluido ya, es lo mismo. Sí, es opcional, no nadie te obliga a usarlo, etcétera, etcétera, etcétera, pero al final te lo meten. Oh, al final te la meten, pero bien doblada. Es como decir, nadie te obliga a usar software privativo. Pero esto es como el Kindle. Me he confundido con el Kindle por eso. El Kindle sí tiene DRM opcional, en el sentido de que, claro, tú puedes utilizar libros que no sean de Amazon, sí, que no tengan DRM, pero claro, ¿cuáles son? Tienes, ese es el problema. O sea, todo lo que tienen estas cosas es que funcionan de forma expansiva, es decir, apenas lo metes, se utiliza al 100%. Ya, pero es que vos tenés que tener en cuenta que Netflix es la plataforma más grande de reproducción de contenido multimedia. Ya, entonces ya. Es normal que quieran darle cabida. Ya, pero ¿sabes cuál es el problema al final? Que el Netflix está donde no tiene que estar. Netflix está, si no me equivoco, no sé si está ya en la W3C, la W3C, o en algún organismo ya de estándares ya está metido Netflix. Y dices, por Dios. Es que ha atacado muy fuerte. Yo creo que ha tenido mucho más impacto que Spotify incluso. Sí, mucho más, mucho más. Y eso que en principio la música era la gran perjudicada de la piratería. Pero el DRM, primero, el DRM de Spotify es ridículo. Se puede quitar fácilmente. Y el... Ya... Yeah. Pero bueno. Primero, o sea, se ve que claramente no le han puesto mucho esfuerzo. Y segundo... Bueno, de hecho, ya la aplicación de escritorio ya no te reproduce ni anuncios ya. ¿Cómo que no? Y tanto que te reproduce. Se puede inhibir. Sí, ya, pero... Ya, pero vamos, o sea, que un poco de esfuerzo y te lo quita. Pero, ¿sabes? O sea, es en plan, bueno, pues ya está. Realmente pasa de todo. ¿Escuchas música libre? Sí, libre, sin darme. Pero me refiero que, joder... A ver, que realmente... está muy bien para escuchar muchísima música. O sea, es muy fácil, digamos, usarlo. Y además te sincroniza con el móvil. Aunque eso da un poco de miedo. Pero que es en plan, ¡oh! ¿Quieres reproducir esta canción en tu ordenador? Porque estás cerca. Ya. A mí me hace gracia cuando llevas toda la tarde escuchando metal y de golpe te sale el anuncio ese de ¿quieres escuchar más reggaetón? Y tú, perdona, ¿qué cojones está pasando en mi puta vida? Bueno, ahí te das cuenta de que... Despacito. Joder, no me... ahí te das cuenta que sus algoritmos son bastante malos y que realmente espían mal y que... ¿Qué dices? Joder, ponme publicidad de gente que quiera asesinar. No, es tan simple como... Ahí te puedes quedar tranquilo de que están espiándote mal, así que no saben nada de ti, ya está. La pregunta es que le pondrán a Eugenio de anuncio. Yo tengo el premio. A mí siempre me ponen o los de Durex o uno de reggaetón, no hay otro. En mi defensa, yo no escucho reggaetón. Yo no sé dónde estáis sacando que escucho reggaetón, pero bueno. Lo escuchas en la intimidad. No, yo no escucho reggaetón. Como Aznar hablando en catalán. No. Lo mío es la salsa dura y la timba cubana, no el reggaetón. La salsa dura. Salsa sorpresa. Efectivamente. Bueno, seguimos, por favor. Espacio patrocinado por El Gallo. Que llevamos 12 minutos y solo dos noticias. Te toca a ti, Eugenio. No, le toca a Jesús, que se ha saltado. No, no me toquéis los cojones. Le toca a Eugenio, le toca a Miguel y luego me toca a mí. Y luego le toca otra vez a Rubén y luego a Eugenio y luego a Miguel. Luego otra vez Rubén y luego acabo yo. Es que me cago en la mano. ¿No sabéis hacer podcast aún o qué? No. Esto es como jugar a las cartas, Eugenio, joder. Ay, en fin, entonces la cosa es la siguiente. Debian, no sé por qué tengo que hacer yo una noticia de Debian, cuando el Debianita es otra persona. Porque es aburrida esta noticia. Bueno, pues se resume en una sola línea. Debian cierra por fin sus repositorios FTP. Seguramente ninguno de vosotros los usabais, así que no estaréis afectados por esto. Se cerrarán el 1 de noviembre y simplemente es eso. FTP, como sabéis, es un protocolo bastante inseguro y, bueno, es hora de eliminar fósiles del pasado. No hay nada más que decir. ¿Alguien ha probado lo de actualizar Debian vía peer-to-peer? Es que siempre lo veo, pero no acabo de probarlo. No, yo nunca lo he probado. No entiendo el sentido de ello. Pues no fusilar los servidores de la gente de Debian, que pobres hombres. En cambio, fusilar los servidores de la gente, ¿no? Esa es la idea. A ver, no realmente... No fusilar un escritorio también, ya que estamos. Pero bueno, yo es que los repositorios que uso son repositorios de aquí, de aquí al lado podría decir prácticamente, porque son repositorios de una universidad de Barcelona. Entonces, bueno, no sé a qué venía esto. Ya, además no está centralizado, no es como si sabes, solamente puedes utilizar uno servidor, puedes hacer un mirror sea quien sea. O sea, le vería más sentido a lo de P2P, a Arch, por ejemplo, a este tipo de distribución. Sí, porque como hay tanta actualización... Pero Arch tiene un montón de mirrors. Ya, pero si no los tuviera. Pero los tiene. Ogre 3D, una librería que lleva años en este mundillo software libre, después de 4 años saca nueva versión, la 1.10. ¿Qué es esto? Pues es una librería bastante chula. Lo único que es muy, muy, muy, muy simplona. Solo te hace temas de 3D y no tiene ni físicas ni nada. Para la gente que empieza, les recomiendo Godot. Godot, que hemos hablado alguna vez por aquí, creo. Me suena. Sí, sí, era una herramienta interna de un pequeño estudio, bueno, pequeño, estudio de videojuegos argentino que les dio el flux y dijeron, hostia, vamos a liberarla. Y ahora está uno de los desarrolladores, hace poco ha estado dando una charleta de Godot en la sede de Mozilla en París. Y es un argentino que escribe los tweets en inglés, ¿eh? Que no empieza... ¿Cómo se dice mate en inglés? Mate en inglés. Iba a hacer un chiste muy malo, pero me lo ahorro, ¿vale? Te digo cómo lo dice la gente. La gente dice sí. mate en inglés, ¿eh? ¿No tiene traducción? No tiene traducción. Hablan siempre de mate, siempre. Pero es mate, de toda la vida. Es mate. Ya. Tienen que inventar sus palabras. Que eso es cierto, porque los ingleses nunca hacen el esfuerzo de pronunciar como deben de pronunciar las cosas. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos inventamos, mucho mejor. Como el John Derek. John Derek. A ver, el John Derek está pronunciado con un acento de Lleida. O sea, Genome. ¿En Lleida qué tienen? Tractores. Jotason. Es buenísimo. Vamos. Genome. Ah, pero Genome es como Gnomo, ¿sabes? No sé. Muy madrileño, muy kiosco. Pero me refiero, nosotros también decimos gnomo, o sea, ¿cuál es el sentido de no decir gnomo? Yo qué sé, Genome. Bueno. Porque es una G mayúscula y hay que decir G y luego gnome. Hay que poner un audio de Richard Stallman con lo de new. Esto es cuando te cuentas un español en el extranjero que dice hello. Hello. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Jesús, te toca. Ya hicimos todos. Un colaborador de Debian arrestado por terrorismo en Rusia. Terrorismo y Debian, todo junto. Al parecer, Dmitry Bokatov fue arrestado el pasado 6 de abril en Rusia, acusado de organizar disturbios, hacer llamadas para realizar actividades terroristas o hacer apología al terrorismo. Creo que Debian ha publicado una nota en la cual comenta pues, que esta persona sí colaboraba y que habían borrado las claves de ¿cómo era esto? Las claves para me he perdido. Las claves GPG. Exacto, que usaba para colaborar con Debian. Dmitry, que mola mucho el nombre, por cierto, Dmitry era profesor de matemáticas, ¿vale? Tenía 25 años, impartía clases en la Universidad de Finanzas y Derechos de Moscú. Al parecer, joder, ¿no? Sí, al parecer se movía por Tor, ¿no? Qué cosas, y con un seudónimo que era Airat Bashirov, que le había publicado pues cositas en el portal de sysadmin.ru, y bueno, había comentarios del estilo que en las protestas la gente tenía que ir armados con botellas, gasolina, telas, aguarras y espuma plástica, que no sé yo para qué quiere tantas cosas, pero bueno, y bueno. Y eso, la noticia es esa. Debian ha publicado pues una nota en plan que se desmarca totalmente de esto. Pero es curioso esta noticia porque de golpe saltó un poco a las noticias. La noticia saltó y tal. Y era como muy gracioso cómo mencionaba mucho el tema de Tor, que era desarrollador de Debian, que era apoyaba el software libre. Y era como muy criminalizar este tipo de cosas, ¿sabes? Lo de siempre, vaya. Sí, bueno, como lo de eliminar el cifrado. No, o mejor todavía, dejar el cifrado, pero con puerta abierta. Eso es como no cifrar. Eso es ofuscar, no es cifrar. A ver, Debian ha hecho bien, porque Debian no tiene por qué meterse, pero claro, es que esto, considerando lo que... Bueno, el tío colaboraba con Debian, era desarrollador de Debian, tenía acceso a la validación de paquetes, si no me equivoco, y bueno, han hecho bien en revocar, pero han hecho bien en revocar yo creo que por una cuestión de seguridad, porque claro, si tiene este tío, supongo que lo tienen en la cárcel ahora, mejor que esas claves estén invalidadas. Sí, las han invalidado más que nada por si la policía, pues... O alguien. O alguien también. Se las saca... Sí, me quedo con un comentario. Esta noticia la hemos sacado de muylinux.com, ¿vale? Y me quedo con el primer comentario que hay en el blog este. Un usuario escribe: inesperado, código vemos, corazones no sabemos. Es tan poético y tan bonito. Pero bueno, seguimos con las noticias, va. Rubén. Ah, vale, pues es que os saltasteis muchas cosas. No os saltasteis nada. Vale, pues mi noticia. Que hay un bug, se han descubierto un bug en GCC. Creo que causa es que haya una fuga de memoria bastante problemática en los programas hechos en C++. C++. Y estará el... Sí, C++, ¿qué pasa? ¿Es algo en contra de C++? C++. Mira, mira, esa cosa, nadie sabe por qué la gente sigue utilizando, no merece ser llamado correctamente. No, me da igual. O sea, esa porquería. Bueno, pues básicamente eso. O sea, estará en el blog el bug en cuestión. Está en el bug tracker de GCC, obviamente. De New. Y después yo lo descubrí por un blog. O sea, que lo explica. Y explica cómo no hacerlo. O sea, cómo no caer en la tentación de tener fugas de memoria. Y entonces la pregunta que yo me hago es: ¿el parche cuántos años tardará en ser aplicado en las distribuciones? Y cuando me refiero a aplicado, significa que habría que recompilar unas cuantas cosas para que realmente se utilice, para que realmente se solucione, porque parcheando solo el compilador no sirve. Habrá que recompilar un montón de cosas. Firefox, por ejemplo, LibreOffice. Que yo sepa. Pero que yo sepa, esto no. ¡Bravo, bravo, bravo! Ya, pero que yo sepa. ¿Te escuchas? Esto está. Esto no está. Ah, es mi perra, joder. A ladrar. Pues la voy a poner en los tomas falsos. Es que a veces le dan venada y se pone a ladrar como una loca. Sí, mami. ¡Dios! No, definitivamente ha dado un... No le gusta ese mapa. Ponle el micrófono y que hable. Que está afuera, o sea, está en la terraza. O sea que, digamos, mi estudio da una terraza. Y la perra le mola ponerse en la terraza porque así controla toda la finca. Entonces le dan venadas y viene a ladrarme en la puerta. La finca, ojo, la finca. O sea, la finca del terreno, como el terrateniente. El terrateniente. Bueno, la hacienda, yo qué sé. Mis tierras las protege mi perro. Los esclavos. Tus extensas tierras de plantación. Bueno, realmente aquí no hay nada. Las tierras de plantación están más para abajo. Es que hay varias tierras. O sea, no está todo en la misma casa. ¿Cómo hemos empezado a hablar de C++ a acabar hablando de sus tierras? Pero bueno, por mí, si queréis continuar. ¿Me toca a mí? Me da igual. No expliqué. Pues eso, que hay un bug muy feo en GCC. GR Security no dará más parches gratis para Linux. No sé si lo sabéis, GR Security es una rama enfocada a la seguridad del kernel y que, bueno, han decidido que dejarán de estar parcheando gratis el kernel, sino que simplemente serán parches de pago porque, bueno, dicen que cuesta dinero y tiempo a estar haciendo auditorías y que, bueno, que hay que empezar a cobrar. ¿Pero qué es esto de GR Security? Es una empresa, siempre han estado aquí dando vueltas. Es una consultora de seguridad. Han mantenido una línea específica del kernel de Linux durante muchísimos años, el Linux GR Security. Y es muy utilizado. Lo que pasa es, bueno, quieren dejar de hacerlo gratis, pero yo la pregunta que me hago es, esa movida no tiene ningún sentido, porque si parcheas el kernel tienes que sacar los GPL2, así que cualquiera va a poder publicar ese parche gratis. Ya, eso estaba pensando. Yo no sé hasta qué punto tiene mucho sentido esto, pero bueno, en fin, esa es la noticia. Ah, según pone, por la licencia, solamente distribuirán, o sea, están obligadas a distribuir este código a aquellas empresas particulares que distribuyan dicho software, o sea, su software. Sí, estilo Telegram. Pero claro, es que estamos en lo mismo. O sea, después esta gente lo puede distribuir a ellos, ¿sabes? Claro. Nada lo impide. Claro, pero el tema es, si tú tienes una máquina muy importante en una central nuclear, pues le compras a estos los parches y de tu central nuclear no sale, porque además te los han vendido súper caros y y en teoría estás en el canal de distribución o como se diga, y si lo sueltas te quitan de ese canal de recibir patches. No, no pueden quitarte. Claro, es la licencia. Estaría cometiendo un delito. No, pero si ellos son los que te dan el código. No, porque ese código GPL, es decir, no pueden. O sea, te están diciendo, te estarían violando la GPL. No te pueden impedir eso. No, pero el tema es al... Tú piensas en CentOS. No, tú piensas en CentOS. Red Hat en ningún momento pudo prohibir la existencia de CentOS. CentOS era Red Hat gratis. Yo propongo que a los de GR Security les enviemos un usuario de Taringa. ¿Qué? Que le envíen un usuario de Taringa y que se presente delante del tipo que ha decidido esto y diga: ah, mucho libre, pero ahora hay que pagar, ¿eh? ¿Sabes? Y ya está. Y yo creo que le rompemos el alma y ya volverán a volverlo a poner gratis. No entendí esta referencia. Esta ringa. Es la cerveza. No, es lo típico que dicen los de Taringa, en plan, ah, tienes un blog de software libre y no te mola que te copien, ¿eh? Es eso, da igual. Paranoia es mía. Lógico, ¿no? O sea, no lo entiendo. Llevamos media hora ya. Lua se llama. Mucho AWK, pero aquí, tiene el nombre de... No, el AWK es el otro. El otro joven. Lua. ¿Quién le pone Lua a un...? Bueno, es igual. Lua en portugués es también. Luna. Vale. También es, y vale. Es blanca. Si es por eso, sí. Portugués, ha dicho. Y el lenguaje de programación interpretado Lua viene de Luna también. Que lo inventó en una universidad portuguesa. Digo, brasileña. Ah, ¿ves? Bueno, pues ahí está. Por cierto, estaba abandonada. La cogieron mis abuelos. Estaba en aquí. Estaba abandonada como Lua, ¿no? Vale. Y ladra mucho. No, Lua se usa, ¿eh? Cada vez menos, ¿eh? En el entorno de videojuegos sí se usa bastante. Solamente Bala le ha quitado muchísimo. Bueno, vamos otra vez con las noticias. Sí. Venga, la siguiente. El universo federado alcanza su masa crítica. Entre paréntesis, Mastodon está de moda. Del compañero que pasó hace unas semanas o meses al debate, Fanta, ha escrito un artículo sobre que Mastodon, que es como un clon libre de Genius Social, picado en Ruby, creo, está de moda. Hay un montón de gente ahora mismo ahí. Pesaos todos, de verdad. No voy a hacer más comentarios que eso. A ver, yo no tengo mucha opinión sobre esto. ¿Qué pasa con esto? Pues es la alternativa a Twitter. No, eso ya lo sé, pero ¿cuál es el problema que tiene Jesús con esto? Porque es un hater, ¿no? Yo soy el hater, ¿eh? Hola, Rubén. Mandamos un que me diga que soy un hater. Oh, Dios. No, pero a ver, ¿cuál es el problema que tiene? A ver, Mastodon usa el protocolo este de OS status, ¿vale? Y es como una, o sea, sí, es como GNU Social, es compatible con GNU Social y hace la misma función. Entonces, Mastodon existía ya desde hace un tiempo, ¿vale? Hubo como una especie de boom pequeñito que todo el mundo dijo, oh, pues está bien. Y ahora de golpe, pues creo que hay más de 1000 instancias de Mastodon. Dices, hello, ¿es necesario? Sí, es necesario, ¿eh? O sea, es necesario tener tantos nodos. Esto es como el email. Tú tienes tu servidor. Sí, por supuesto. Pero quiero decir, es necesario tener tantos nodos y que cada usuario, o sea, cada persona tenga un usuario en cada nodo y que cada usuario de cada nodo me dé a seguir, que ya no sé a quién cojones hablar. Es que no sé cuál es el usuario activo. O sea, está muy bien el tema de la federación. Yo esto creo que va para un poco para Demnul, ¿eh? Pero estoy contentísimo y a favor de la federación. Pero basta de hacerse tantos usuarios para tantos nodos. Que cada uno, también es cierto que cada uno haga lo que salga de los huevos, ¿eh? Eso es por supuestísimo. Pero yo sé, hay usuarios en Genius Social que tengo en mi cuenta que ya no sé a quién tengo que hablarle porque es que tiene 5 o 6 cuentas o más. Y es en plan, hostia, basta ya. Y con Mastodon es que no entiendo por qué hay tanto revuelo cuando, bueno, la web es una mierda. En cuanto a diseño, es una puta mierda. Aunque Rubén, diga que es adaptable para móviles, bueno, pues no es mejor desarrollar para GNU Social algo mejor, pero bueno, que creo que ya hay cosillas, ¿eh? Hay gente. Es que básicamente es lo mismo, o sea... A ver, básicamente es eso, o sea, hicieron un GNU Social, pues distinto. Solo que está, o sea, realmente la web es un poco una mierda, tener razón en eso. Además, porque básicamente Te deja la mitad de la pantalla. Claro, claro, claro, claro. El otro día lo estuve mirando desde la pantalla de mi trabajo, que son pantallas enormes, y me quedé con una cosa de, pero ¿por qué hay tres barras? O sea, ¿por qué hay tres columnas? No lo entiendo. Y luego hay una cosa que ha pasado también, y es que se están creando instancias de Mastodon por temas, que es algo que yo aún no he entendido. O sea, hay Mastodon, por ejemplo, no sé quién lo hizo. Hizo un Mastodon de Argentina, para gente de Argentina. Hay Mastodons también hay también nodos feministas, nodos de políticos según qué color. Es como muy loco todo, en plan, ¿es necesario crear nodos para temas específicos? Pero para eso, espera, Gnu Social tenía los grupos. Sí, claro, es que claro. Pero es que no tiene sentido, eso es confundir la implementación con la interfaz. O sea, la interfaz no tiene que ser, o sea, perdón, la implementación es el servidor, ¿vale? O sea, tú montas el servidor si quieres o no quieres, ¿vale? Pero eso porque tiene que estar restringido a un tema. O sea, se puede, ¿vale? O sea, si tú eres, por ejemplo, una empresa y quieres que la gente tenga de tu empresa una cuenta específica profesional de la empresa, vale, eso lo puedo entender. Pero un nodo solo para hablar de cosas de Argentina, entonces, ¿qué pasa? Vas a tener que hacerte tres cuentas, una para el grupo de Argentina, el otro para la gente que habla de fútbol y otro para hablar contigo, ¿no? Claro, es que es eso, o sea, que me parece... O sea, eso es usarlo mal. Sí, es que por otra parte me parece de putísima madre, ¿eh? Que por ejemplo haya gente que quiere hacer un tema, pues, que solo argentinos en este nodo o solo gente feminista en este nodo. Que si esto hace que se una más gente a esta red social, pues de putísima madre, no me estoy poniendo en contra. Pues simplemente me estoy poniendo como en una esquina y diciendo, todo esto que está pasando, que está súper guay, ¿es necesario? Pero es que yo lo que creo es... Todo este desarrollo tendría que haber sido para Gnu Social. Es así. También. Está duplicando esfuerzos y abandonando una plataforma que ya en su momento era una duplicación, porque Gnu Social en el fondo fue un intento de mejorar Pump, no lo olvidéis, y Ant Status y toda esa marabunta de cosas que no funcionaban. Gnu Social llegó a avanzar bastante, implementa grupos, tiene una serie de ventajas. Y ahora van estos y claro, lo usan porque es el juguete nuevo, pero es que ese es el problema. Luego ya decaerá de nuevo y al final se caerá todo y la gente volverá a las privativas porque pasará lo de siempre, que es que los servidores no se van a poner a la par uno con los otros, entonces van a empezar las asimetrías y etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy muy cansado de este tema, pero bueno, en fin. Como pasó con el nodo de Twitter cuando entró Barbieja Puta el año pasado, igual. El problema que hay es. Luego es un problema técnico comunicacional. Y lo digo siempre. Comunicativo, perdón. Lo digo siempre. O sea, ahora porque ha empezado, pero cuando empieza a haber más versiones y el software de Mastodon avance, lo que va a pasar es lo de siempre. Que los servidores van a estar unos con una versión, otros con otra. Va a haber incompatibilidades. Va a haber barreras de facto para hablar unos con otros por la cuestión de las versiones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo de siempre. Que con GNU Social ya pasa, es decir. Con GNU, por eso, o sea, entonces si ya pasa en un sitio, arreglémoslo en un sitio. Pero no entiendo yo tampoco por qué en algunos nodos puede poner más de, o sea, 1000 caracteres y en otros no. En otros tienen plugins para escribir en Markdown. Cosas muy raras que están súper guay y que no entiendo por qué no lo aplican en todos los nodos. Pero bueno, supongo que eso tendrá un criterio más de sysadmin que otra cosa. Pero bueno, es un criterio de mierda. Pero bueno. A ver, si queréis que... O sea, os digo la opinión que yo... O sea, ¿cuál sería el camino que tomaría yo? Yo tomaría el camino de Pump. Que lamentablemente Pump, pues es una gran idea técnica, pero nadie lo usa. Yo lo que haría es que las especificaciones de las características de la red social sean únicas. Es decir, que todo el mundo pueda escribir lo mismo, que todo el mundo pueda hacer lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Como diáspora, quizá. Nada de plugins, nada, porque con eso agregas diferenciación. Es decir, si alguien quiere desarrollar algo, que se vaya a upstream. Y todo el mundo se beneficia de lo mismo. Y luego, la federación, que es una federación desde un punto de vista sencillo. Es decir, no de funcionalidad, sino de me monto mi servidor. Nada más, porque si no, pasa lo que pasa, o sea, que algunos escriben 1000 post de 1000 palabras o de 1000 caracteres, otros de 20.000. Tú le quieres contestar al de 20.000 con uno de 20.000 y no puedes porque el tuyo tiene 1000. Es absurdo. Me pasa a mí, muchas veces tengo que enviar 2 mensajes porque yo solo puedo 140 o algo así. Exacto. Y es en plan, tú me has echado aquí el parrafón de tu puta vida y yo pues tengo que decirte, bueno, ok. En plan, no puedo más. Estás en desventaja comunicativa. Totalmente, totalmente. Pero vamos a pasar porque si no estamos aquí. Por eso te tienes que hacer otra cuenta, en otro. Ya. Claro, y entonces todo el mundo. Claro, creas varias cuentas en varios nodos y vas claro, respondiendo. Y eso es lo que pasa. Llevamos 40 minutos y solo son las noticias. De acuerdo, entonces, ¿podemos acabar ya? Rubén, ¿podemos acabar ya? Agencias de espías estadounidenses. Están teniendo muchas dificultades para encontrar nuevos empleados, ya que los jóvenes de hoy en día no están de acuerdo con esto de vigilar a la gente, ¿sabes? Y bueno, me parece una noticia bien. O sea, yo lo valoro. Quiere decir que realmente solamente los viejos rockeros están a favor de espiar. O sea, los nuevos somos gente de bien. En Estados Unidos todo esto, en España no, en España somos de todo. En España estamos por otras cosas. O pagan poco. También pagan poco. Es curioso que los jóvenes, digamos, o sea, pensemos diferente. Bueno, no es curioso, es lógico, pero mola. Sí, pero no me refiero a esto del espiaje, ha existido toda la vida, solo que ahora nos enteramos, básicamente. Nos enteramos, sí. Bien. Y la última noticia, que es sobre que el soporte de Ubuntu Phone acaba en junio y la tienda de aplicaciones pues se va a cerrar. Hoy hablaremos en el debate de Ubuntu Phone, por lo que, bueno, esta noticia simplemente es para enlazar y que quede como radiofónicamente, pues quede pues súper cerrado. Que creo que no está quedando cerrado porque estoy aquí hablando demasiado. No está quedando tanto como una mierda. Entonces está quedando como una mierda, pero bueno, vamos a hacer el debate ahora. El debate. Es verdad, es como un microondas. Después sí. Cuando habla, ¿no? ¿Eh? O sea, es solamente que ya, silencio. Ya. ¿En serio? Ya te pasaré el... Lo voy a poner también las tubas falsas. Y seguimos con el debate. Hoy hablaremos sobre Canonical, Ubuntu y esas cosas. Eugenio, haznos una introducción de las tuyas. Pues... ¿cómo podemos empezar? Ubuntu es una mierda. Nah, vamos. Los fondos de pantalla. Es broma, ¿eh? Ubuntu siempre. Sigue, por favor. ¿Ubuntu siempre? Ubuntu siempre. Es que he alzado el brazo en plan. Ubuntu al corazón. Sí, pero claro, como que esto es radio, no se ve. Pero sí, Ubuntu mola. Sigue, va. Bueno, hoy queremos debatir sobre la que posiblemente sea la noticia del primer semestre del mundo linuxero, porque. Este es un mundo que funciona así. Tiene sus pequeñas grandes noticias regadas por el año y esta es la grande que ha habido en lo que llevamos de 2017. Como ya sabéis, lo sabréis hasta el cansancio, Ubuntu en un giro inesperado de los hechos o de los acontecimientos, como suelen decir en el telediario, ha abandonado no solo Unity, sino que ha abandonado también la convergencia. Toda la estrategia de convergencia con los móviles, con televisiones, con un montón de dispositivos de distinto tipo, y además ha abandonado ya la semana pasada el desarrollo del servidor gráfico MIR, cosa que era lógica porque MIR estaba pensado para la convergencia. Ubuntu ha decidido volver a sus orígenes y utilizar utilizar GNOME como entorno de escritorio predeterminado, como en los viejos tiempos. Y todo esto ha llevado a que haya muchísimas opiniones, y hoy que hemos querido debatir de esto. ¿Qué os parece la decisión? ¿Qué es lo que pensáis que puede pasar? ¿Es buena decisión que utilice GNOME? ¿Qué GNOME utilizará? Porque no, yo personalmente no me espero que utilice un GNOME vainilla rollo Fedora. No, o sea, será algo seguramente muy modificado, creo yo, ¿eh? Y bueno, ese es el tema del debate de hoy. A ver, leyó la noticia al principio. Era un poco por fin, ¿sabes? En plan, cuando ya llevas mucho tiempo con una cosa que no quieres, y al final pues se muere y dices, por fin, un descanso. Yo siempre he criticado mucho Ubuntu. Más que nada he criticado a Canonical, porque no me molaba mucho el rollo que tenía de vamos a montarlo todo desde cero y vamos a montar una cosa súper guay. Creo que están pues un poco... pues eso, perdiendo un poco el tiempo. Que al final no, ¿eh? O sea, hay cosas que pues... Si la comunidad pues sigue desarrollando, pues de putísima madre. Creo que Unity es una de las cosas que va a seguir la comunidad desarrollando. Pero aún así yo creo que podría haber unido esfuerzos y no sé, ¿sabes? Unido esfuerzos con Nome quizás y hacerlo algo mejor, porque Nome 3 no es Nome 2, eso lo sabemos todos. Y no sé, luego el Ubuntu Phone... al principio sí que habían cosas que decías, wow, mola, pero luego era en plan, pero es que está todo como muy, o sea, faltaban muchas aplicaciones, había muchas cosas que decías, ¿sabes? Era como, faltan cosas y no parece que fuera como a buen puerto. O sea, había como muy buena intención y muy buenos objetivos y muy buenas ideas, pero faltaba un poco de chicha, yo creo. Y bueno, no sé. Cansa ya un poco también el tema de Ubuntu, pero bueno. Bueno, del Ubuntu Phone estaba bien, pero lo que pasa es que nunca lo tomaron en serio tampoco. Es que yo creo que ha habido dos Ubuntus en la historia. La Ubuntu antes de... Lo bueno que tiene con la nomenclatura de antes del 2010 y la de después. Yo siempre recordaré gratamente los momentos antes de Unity. Y después de Unity, pues es lo que decís... reinventando la rueda, metiéndose en jaleos. No, lo curioso que hace ya 3 años coincidí en una Python Madrid con un programador de ensamblador de Ubuntu que estaba en nómina y me contaba eso, que supuestamente la necesidad de tanto invento de la gente de Canonical era porque quería competir con Red Hat, porque más o menos casi todos los proyectos gordos están por detrás desarrolladores de Red Hat. Pero no es un competidor de Red Hat Ubuntu, o sea, en ningún sentido. Ellos querían. Ya, pero no es el mismo tipo de negocio. Bueno, Canonical tiene negocio, ¿eh? Ya, pero su fuerte no es ese, o sea, nunca lo ha sido. Nunca han intentado sacar eso por delante. Por ejemplo, yo que sé, como SUSE, sí, por ejemplo. Pero, no sé, Canonical nunca. Sí, bueno, ahora sí que es verdad que suelta mucho lo del Ubuntu Server, pero es una cosa de ahora. No, pero Ubuntu Server ha estado desde siempre. Bueno, sí. Pero no es una cosa... De toda la vida, pero el... Sí, pero me refiero a que no es usado a nivel global. Bueno. O sea, bueno. Se usa mucho. Se usa mucho porque tiene una ventaja. Yo siempre he visto Debian. Pero tiene una ventaja comparativa sobre Debian, que es que para ciertas cosas va bien porque tiene bibliotecas más actualizadas, pero y no tienes que estar tirando de backports, dependiendo para qué lo uses. Pero para un servidor web no necesariamente tiene por qué ser necesario, pero para otras cosas sí. Lo digo por, bueno, porque conozco gente que ha tenido que usar Ubuntu Server por este tipo de cosas. A ver, el problema, o sea, el problema es que a mí lo que me da rabia es el tiempo perdido, es decir, y los esfuerzos perdidos. Y también me da pena por la gente que van a echar, porque van a ser un ERE, básicamente, porque hay un montón de gente que ahora les sobra. Y eso es tiempo perdido, dinero perdido, recursos humanos perdidos. Y dices, ¿todos estos cuántos años son ya de Unity? ¿Cuándo fue que salió? 2012. O sea, estamos hablando de 5 años en que estaban con la cantinela de que iban a competir contra Google, que iban a competir contra Apple, contra Windows, contra, bueno, Microsoft. Que iban a revolucionar el mundo del móvil y de los dispositivos móviles, que evidentemente es un mundo que está bastante mal en el sentido de que no hay libertad, pero en vez de ayudar a que, yo qué sé, a crear una tecnología con un poco con el aval de Debian, que es necesario porque durante todos estos 5 años Ubuntu no ha podido contribuir bien a Debian por culpa de separarse, y Debian necesita el feedback de la gente de Ubuntu, que es mucha, y yo digo, se ha perdido el tiempo. Se ha perdido el tiempo y a mí me da rabia por eso. O sea, a mí Unity no me va ni me viene. Me da igual, como entorno de escritorio, no me parece malo, pero tampoco lo usaría. Y además, seguramente la comunidad lo mantendrá, así que tampoco me preocupa. Pero me preocupa eso. Es decir, hemos perdido el tiempo. Hemos perdido el tiempo. Y ahora Shuttleworth dice que vuelve como CEO de Canonical y un poco como para salvar el mundo. Y yo no sé qué pretenden hacer ahora. Pasarse al Internet de las Cosas. Porque están siempre como buscando no ser solo escritorio. Y cuando su gran fuerte siempre ha sido el escritorio. Como que no quieren ser lo que quieren ser, lo que son. Y eso a mí me da muchísima rabia. Pero al querer entrar en bolsa, el escritorio, olvídate, eso no da dinero. ¿Pero para qué quieren entrar en bolsa? No sé, es lo que quieren hacer, es lo que dijo el señor Marcus. Sí, ya lo sé, pero yo niego la mayor. ¿Para qué quieren entrar en bolsa? ¿Para competir contra Red Hat? ¿Para competir contra SUSE? Bueno, SUSE no está en bolsa. ¿Contra Nobel? Contra Oracle. Ya. Oracle tiene Linux, ¿eh? Tiene un Linux para servidores, Oracle Linux. Nobel también tiene uno, lo que pasa es que no son tan conocidos. Corregidme si estoy equivocado. ¿Scientific Linux es de Nobel? Me suena que sí. Me suena que sí. Yo creo que también. O sea, ¿quieren competir contra Nobel, contra Oracle, contra Red Hat? Que son compañías que tienen millones de dólares en valor. Y es que de hecho ya están compitiendo. De hecho, los servidores, mal, pero quiero decir, están compitiendo con algo que está pasando, pero que creo que no se han dado cuenta. Porque hay muchos servidores con Ubuntu. Hay muchos servidores web con Ubuntu y servidores que no son web que también están con Ubuntu. Y que de alguna manera no sé por qué no están explotando esa vía. Porque no la están explotando. Quiero decir, no tienen no tienen, por ejemplo, como Red Hat, que tiene unos repositorios que hay que pagar para servidor. ¿Por qué no han hecho lo eso? Lo que han hecho es lo siguiente. Yo tengo un servidor Ubuntu para web, ¿eh? Lo que han hecho es aliarse, por ejemplo, con DigitalOcean, de manera que el Ubuntu server de DigitalOcean está optimizado para DigitalOcean. ¿Vale? Entonces, se han aliado de esa manera, pero eso es una tontería. Eso es una tontería, claro que es una tontería. Pero si tú tienes un proveedor de, si tú eres un proveedor de servicios web y tienes servidores web, tienes VPS, tú puedes coger cualquier Linux y adaptarlo a tu infraestructura. Es que no tiene tampoco mucho misterio eso. Ya sé que no tiene misterio. Yo no, te digo, no entiendo que... Te digo lo que han hecho. No que esté de acuerdo con ello. Vale, vale. Me parece estúpido, porque además me parece muy estúpido lo que han hecho. Y siempre están pues así, o sea, están intentando pues no ser lo que son. Me parece bien, pero bueno, pero el problema es el tiempo perdido, el código perdido. ¿Qué va a pasar con el código de MIR? Hay gente que dice que lo van a seguir utilizando para ciertos dispositivos de Internet de las Cosas. Y yo digo, ¿para qué? O sea, si un cacharro de esos, ¿para qué quiere un servidor gráfico? En fin, es todo muy confuso y a mí la sensación que me da es que esto es el fin de una era. O sea, a mí me da esa sensación. Es el fin de una era, no el fin del mundo, como lo han pintado algunos, pero... También eso, un poquito... Esto ya es como una nota. Voy a ponerme rebel, si me acuerdo. Entonces es una nota para todos los blogs. Basta ya. Es decir, habéis puesto esta noticia como si fuese el fin del mundo, como si hubiera habido un apocalipsis zombie y estuvimos todos los linuxeros muriéndonos. A ver, tampoco ha pasado tanto. Una noticia que hay en 5 años, tío. A ver, déjalos. Pero, no, tío, pero que joder, que algunos estaban ya allí escribiendo como locos y ya un poco eyaculando en plan, por favor, que sí, al fin de... A ver, que no tampoco... Pero sí... Se ha exagerado muchísimo. Tú imagínate. Y ha opacado noticias. Es que a mí me da rabia por otras cosas. Ha opacado noticias muy importantes como por ejemplo que Arch deja de tener 32 bits, que es una noticia técnica, una noticia... Te pires, anda. No, lo digo en serio, o sea, lo digo en serio, o por ejemplo los repositorios FTP de Debian, o por ejemplo la de, yo qué sé, o sea, por ejemplo que Fedora... pues ha metido Unicode por todos los sitios, incluso, si no me equivoco, las consolas virtuales. O sea, hay una serie de noticias técnicas que se están desarrollando y que dices, tío, lo de Ubuntu al final es, pues, además era completamente previsible y para mí era evidente que esto iba a pasar en algún momento, así que... Pero la gente, bueno, diciendo que es el fin del mundo, pues no, ya sé que todos le tenemos cierto cariño a Ubuntu porque todos, o la mayoría, hemos empezado en Ubuntu. Es cierto. Y todo el mundo hemos pasado por Ubuntu en algún momento. No es el fin del mundo. Eso sí, es el fin de una era. Ubuntu tenía Unity como una identidad propia. Tú veías un ordenador, lo veías con Unity y sabías que era Ubuntu. Ha salido hasta en series de televisión y se veía esto. Ah, eso es un Ubuntu, eso es Linux. O GNU Linux para algunos de aquí. Sí, la marca de imagen han perdido por... Claro, además... Además, perdón, cinco años de desarrollo, yo estaba esperando como un loco Unity 8, que ya sé que se puede probar, pero que en teoría en 2017 o en 2018 iban a sacar por fin Unity 18, que iba a ser la hostia, que no sé qué, y ¿dónde ha quedado toda esa mierda? Es que a mí me ha dado como un poco de rabia en ese sentido. El código perdido. Yo tenía ganas. Ya, claro, es que, joder, ¿y por qué no han estado estos 5 años cogiendo el Unity y lo han puesto pues con un diseño guapo? No con esas transparencias feas de hace 20 años. Es que bueno, no entiendo, ver, por qué estas eso cosas... Subjetivo, eso es subjetivo. No es subjetivo. Es subjetivo. El problema no es ese. Las cosas hoy en día entran por la vista. Sí. Si no tienes un buen diseño, es que no vas a vender una mierda. Unity no se vendía y no se usaba, y todo el mundo nos reprochaba, porque aparte de ser poco funcional, era feo para la vista. Jesús, vale. Lo que pasa es que lo que es feo o no es feo es subjetivo, ¿vale? O sea, hay un... O sea, eso da igual. La cosa es lo que... Ya, bueno. ¿Y cómo es que explicas el éxito de Deepin Linux, eh? Porque tiene un diseño... Pero es que esto es como... ¿Por qué se está usando mucho más... gilipollas. ¿Por qué se está usando mucho Mastodon? Deja de reírte. ¿Por qué se está usando mucho Mastodon? Jesús. Pues porque tiene una interfaz bonita. Sé lo que estás diciendo. Es horrible. Desde un punto de vista de diseño, sí. Sé lo que estás diciendo, pero el... Sé lo que estás diciendo y a mí no me gusta Unity. No me gusta porque me parece feo de cojones. Es cierto. Pero es que tú usas Gnome AdWaita. Con AdWaita. He dicho, repito, Unity 7 me parecía feo de cojones. A mí lo que me preocupa no es que sea feo de cojones o bonito de cojones, porque al final tú puedes montar tu distro y meterle un tema, como lo ha hecho cierta gente. No, ese no es el problema. El problema es qué demonios pasa con el código de Unity 8. Sí, o sea, también. Ese es el problema. Todas esas mejoras, toda la utilización de Qt, todos los parches que le hicieron a Qt, o sea, todas estas cosas son esas las importantes. Porque si vas a abandonar el proyecto, pues al menos deja documentación para que la gente pueda usarlo y desarrollarlo y mandarlo a la dirección que quieran mandarlo. Ya está, o sea, al cubo de la basura o a la cima, me da igual. Sí, el código también, pero es que, no sé, es que son cosas que creo que llevan arrastrando siempre. Y que, no sé, no cuesta, de verdad que no cuesta nada contratar a un diseñador que diga lo que se lleva ahora o el diseño que todo el mundo está intentando hacer o incluso inventarse un propio diseño. Es que, joder, no cuesta tanto eso. Ya, pero piensa una cosa. Ha tardado 5 años. En 5 años ha cambiado mucho el diseño. Y eso también va en contra. ¿Perdona? En 5 años ha cambiado... Jesús, coge ha cambiado el diseño en general... Ellos son los que no han cambiado. Ya, vale, por eso estoy diciendo. Eso es lo que estoy. O sea, me estabas contradiciendo una cosa que yo no he dicho. Ese es el problema. O sea, si tú tardas 5 años en desarrollar una cosa que tiene que entrar por la vista, es que el diseño va a evolucionar y te vas a quedar atrás. Y lo que le ha pasado. Yo lo que les ha pasado es patético lo que han hecho. Por eso digo yo, tiempo perdido. ¿Pero por qué tiene que entrar por la vista? Tiene que entrar por la vista, tío. O sea, sí. Sí, yo también, Rubén, sí, estoy en contra de esto, de que tenga que entrar por la vista, pero es que eso es así. Quiero decir. A que tú cuando. No, pues que hoy en día. A cualquier cosa vale, o sea, ahora con rollo este del material design, con que tenga diseño, ¿sabes? Con que tenga iconos flat, ya está. O sea, tampoco hace falta mucho. Rubén, más. Ya sé que tú eres fan de otras cosas, pero todo el mundo busca un poco la estética, ¿vale? Puede haber muchas, y puedes estar de acuerdo o no, o sea, a ver, a mí no me gusta la estética de Plasma, pero Plasma intenta buscar una estética, y ha evolucionado la estética y con unos tiempos más normales, es decir, no ha estado 5 años el estancamiento total. No, o sea, ha ido evolucionando las cosas a su ritmo, quizá un poquito lento, pero lo ha hecho. GNOME... Plasma es precioso. GNOME está a punto de cometer el error de Unity. Vamos, si las cosas como son. Porque se ha quedado... Pero aún en GNOME aún hay temas. Sí, los hay. Adwaita sí. No lo es. Pero Unity, ¿cuál es el problema? Jolín, pero lo que no entiendo es cómo Canonical puede ser más lento que Plasma. Ahí está, o sea, ¿cómo puede ser que una empresa que se jugaba tanto en la identidad y el hacer las cosas a su manera, lo haga tan mal? Ese es el problema, es que hasta Fedora, que lo único que le hace a GNOME es ponerle el tema oscuro, es lo único que hace Fedora, hasta Fedora tiene un poco más de conciencia de cuál es la identidad que tiene. OpenSUSE le cambia un par de cosillas a Plasma, o le cambia un par de cosillas a GNOME, y ya sabes que es un OpenSUSE, y no se ha complicado la vida. Sí, sí, sí. Entonces yo digo, bueno, incluso una distribución que me parece horrible, como puede ser Apricity, lo ha intentado, o Chaos, otra que me parece horrible, también lo han hecho. O sea, tú ves una captura de pantalla de Chaos sin modificar y sabes que es Chaos. Y esto es bueno, esto que se la juegan así y tardan 5 años y tampoco lo hacen bien y dices, y además con ínfulas. Y luego también está, sí, el tema este de que el señor Mark comentó algo de que algo sobre la comunidad del software libre, que ¿qué es lo que dijo? Alguien, es que no tengo muy fresco, no esto. Recuerdo. Sé que no. se quejó. Diciendo que no es lo que esperaba y que hay mucho hater. Sí, que hay que la comunidad que le gusta mucho odiar. O sea, que básicamente que no le chupa el cimbrel. A ver, una cosa. Vaya. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Quién de nosotros usa OpenSUSE? Yo. Tú eres el único, ¿no? Yo he usado alguna vez. No, usarla ahora. Vale. Sí, ahora mismo yo estoy en OpenSUSE. ¿Hay alguien que odie OpenSUSE en el mundo? No, o sea, OpenSUSE, todo el mundo le tiene simpatía a OpenSUSE, lo use o no lo use. Es que la canción del camaleón fue... Bueno, la canción del camaleón, vale, parece una chorrada, pero es importante. O sea, no tienen esa actitud beligerante, y mira que hacen cosas bastante poco ortodoxas. Por ejemplo, Just es una cosa bastante heterodoxa, que va contra lo que hacen muchas distribuciones, pero nadie se queja de OpenSUSE. Y es fea Just, ¿eh? Es muy complicado. Pero, bueno, es igual, pero quiero decir, o sea, en cambio Ubuntu tiene un montón de gente en contra. ¿Por qué? Porque ellos también han puesto mucha gente en contra. O sea, te pones, vamos, estás en el proyecto Wayland, por ejemplo, y te vas a los 2 meses, eso no sienta bien, porque estaban en Wayland. Y porque también dejó de mandar a mucha comunidad. Cuando empezaron a desarrollar Unity, bueno... No. Gracias por dejarme interrumpir. Joder, no sé. Pues mira... Lo curioso de Wayland es que acabaron antes con Wayland que con Mir. Pero porque el concepto de Wayland tiene más sentido, porque el concepto de Mir es básicamente volvamos a hacer X11. Wayland es una idea diferente. Entonces, es más rápido hacerlo porque es una biblioteca, no es un servidor gráfico. Entonces, bueno, vale, es una estrategia de desarrollo. Pero la cosa es, está todo el mundo trabajando en Wayland, todo el mundo intentando la compatibilidad con Wayland, todo el mundo, Plasma, GNOME, no sé si XFCE ya está metido en eso. Los dentro de 20 años, bueno, ¿verdad? Creo que estaban en ellos. Están portando a compis aún, creo. Esa es otra, ¿por qué demonios Ubuntu recupera compis, que era una cosa que estaba muerta, que lo que hace es separar el funcionamiento del sistema aún más? Son, no sé, quisieron ir por libre y lo hicieron mal. Ahora, también es cierto una cosa, si hubiesen conseguido sus objetivos, posiblemente estaríamos aplaudiéndolos. Sí, por supuesto. Pero cuando decides hacer unas cosas por tu aire y abandonas un poco a la comunidad, que es lo que hicieron con Unity, porque fue un poco así, en plan, pues vamos a hacer un escritorio nuevo, lo vamos a hacer nosotros. Fue como un enfado de vender, pues voy a hacerlo con casinas y putas, ¿sabes? Y se fueron, y paso de los casinos. Y poco fue eso. Quiero decir, si vas de este rollo, pues la gente pues te acaba cogiendo manía, aunque haya un aprecio y un amor escondido. A ver, es que nadie... Pero también es que también la fama te trae ese odio, lógico. No, pero antes tenía fama buena Ubuntu, ¿eh? Yo me acuerdo en los tiempos esos que te mandaban los CDs a casa y que todo el mundo hablaba. Yo tengo uno, sí. Ah, buenísimos. Y no pagaba ni siquiera ni el transporte. O sea, ni el envío, digo. Y era un momento de, como dice la frase, de vinos y rosas. O fresas, no sé cómo se dice. Vinos, rosas. Bueno, comida. ¿Sabes? Fue un momento muy, muy... que creíamos... Yo es que te hablo... Ya con canas, te hablo en los 2005, 2008, por ahí, que, creíamos que Ubuntu iba a ayudar al famoso cambio. Bueno, no sé si os acordáis que tenía en el backtracker de Ubuntu, había el primer bug era ganar a Windows. Sí, luego lo quitaron. Luego lo quitaron. Por, y la excusa de Shuttleworth fue que Android había conseguido eso, que dices. A ver, bueno, es que no. Eso es un fallo de comunicación pública. Pero bueno, es que tú, lo que decías de la fama trae el odio. ¿Quién odia Debian? Hay gente que odia Debian. Pero no es lo mismo. Deberían de estar todos guillotinados. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Todo el mundo lo reconoce a Debian, su importancia, cuando lo use. Tú puedes ser un fan absoluto de Red Hat y no creo que vayas diciendo por ahí que Debian es malo y que no sé qué, que no. O sea, Debian siempre ha sido un ejemplo y puede haber ahí en concreto. Con el rollo de SystemD sí que perdió un poco de simpatía, pero vaya. Pero eso fue por culpa de SystemD, no por culpa de... Bueno, en fin, eso es odio contra SystemD, no es odio contra Debian. Ya, bueno, ellos lo adoptaron. ¿Y qué iban a hacer? Pues reinventar la rueda como Ubuntu. Es que las... Ser la resistencia. Las opciones no eran buenas. O sea, intentar Upstart de Ubuntu, que fue también otro desastre del cual nadie habla. Era complicado, ¿eh? Bueno, funcionaba más o menos. Upstart era un desastre. Upstart. Bueno. A ver, que después todo el mundo va a caer. Hasta, yo que sé, hasta Slackware ahora tiene Pulse Audio, ¿sabes? O sea, al final te tienes que adaptar. Es que si no te adaptas, luego tienes problemas con los programas. Que empiezan a depender de las cosas. A ver, que después se puede evitar. Por ejemplo, Void Linux tiene un NOM sin systemd, por ejemplo. Pero vaya. Eso ya es de más. No sé. Pero eso tiene los días contados. Yo entiendo que una... Es cosa que tiene los días contados porque en cuanto GNOME, por ejemplo, deje de usar Network Manager y empiece a usar SystemD Network D, pues olvídate. O sea, es que, yo qué sé, 25 minutos llevamos. 27. Bueno, hay que irse. La pregunta será, ¿cuál creéis que es el futuro de Canonical Ubuntu a partir de ahora? Pues se harán lo que habían hecho antes de 2012, básicamente. Aunque... Con esto de entrar en bolsa, pues evidentemente tendrán que ir a donde puedan sacar dinero, porque los que van a invertir dinero en Canonical no van a creer que estén 5 años perdiendo el tiempo haciendo un escritorio que nunca van a acabar. Obviamente, esto se acabó. Yo lo que creo que va a pasar con Ubuntu, Canonical no sé, porque tampoco conozco mucho qué es lo que hace Canonical aparte de Ubuntu. Nada. Algo hará, supongo, Sudáfrica. No, o sea, sí. Es una empresa que está en Sudáfrica. Algo hará en Sudáfrica, supongo. Es mentira, lo de Sudáfrica. Realmente está en Gran Bretaña, Canónica. Pues, Sudáfrica tienen los call centers. Interesante. Esto, lo que dice Miguel es lo que yo tenía entendido, ¿eh? Pues no me extrañaría. Que no está mal que den trabajo por allí, por África. Pero... No me extrañaría, pero siempre están diciendo que ellos son sudafricanos y no sé qué. Eso es lo que me... Bueno, es igual, ese no es el problema. El problema, o sea, bueno. yo lo que digo es, yo lo que creo que va a pasar es que Ubuntu va a dejar de ser una referencia en el escritorio. Se acabó. Se acabó. Pues yo... En el escritorio. Yo creo que aquello que se deshicieron hace, creo que 1 o 2 años, no sé si os acordáis de Kubuntu, que dijeron, pasamos de Kubuntu, ¿quién lo va a usar? Yo creo que Kubuntu le va a sobrepasar a Ubuntu. Sí, al futuro Ubuntu, eso seguro. Y al futuro general. Eso seguro, o sea, alguno, o incluso alguna basada en Ubuntu que tenga GNOME, da igual, o sea, que los hijos, o sea, por así decir, los forks estos o los sabores estos, es posible que acaben matando al padre. Es muy probable. Yo creo que Linux Mint, por ejemplo, yo creo que se puso muy, ¿sabes? Que sobrepasó Ubuntu en cuanto a escritorio. Pero fijaos, ya que mencionas Linux Mint fue mucho más inteligente. Coge la plataforma de GNOME y la transforma. Sí. Entonces yo apostaría más por un Linux Mint que por un Kubuntu. Pero un Kubuntu con otro nombre, quizás, no lo sé. KDE Neon, lo dejo caer. KDE Neon, bueno. ¿KDE Neon en qué está basada? ¿Tiene el propio repositorio? Está basada en Kubuntu. Pues que, no sé, nació, tuvo, o sea, ya un par de meses que está haciendo muy popular también. Ubuntu va a triunfar. Es que además, es que, no sé, yo es que últimamente estoy flipando mucho con KDE. Tú llevas así 10 años, ¿sabes? Tampoco. No, quiero decir, no, pero es que de verdad, que, no sé, son chorradas, ¿eh? Pero por ejemplo, el otro día hice una captura de pantalla y cogí la imagen, la rastreé a Telegram y se envió. ¿Y sabes que si le das a copiar en portada PL, esto lo hace en cualquier programa? ¿Cómo? O sea, es lo mismo. ¿Cómo? ¿Sabes? Lo de cuando haces la captura, te aparece como un cuadro, ¿no? Entonces ahí lo que haces tú de arrastrar realmente es copiar al portapapeles y también tienes la opción de copiar los portapapeles, la imagen. Pero eso no es XDG. Asumo que sí. Pero me refiero, está dentro de... No había visto lo de copiar al portapapeles. Es que... Está muy bien. Porta ratáis en catalán. Bueno. ¿Lo tienes en catalán? Sí, por supuesto. ¿Qué te piensas? ¿Que soy yo aquí? ¿Yo en español cualquiera? Yo tengo en inglés. ¿En inglés? En inglés. Sí, sí. En fin. Yo tengo todo. ¿Yo por qué? Porque me refiero, es más fácil para los errores y tal. De hecho, lo lógico sería tenerlo en inglés. Más que nada, mira. Lo voy a poner en euskera. ¿En euskera? ¿En esperanto? No, por favor. Estamos, vale. Espérate. Bueno, cerramos así, pues. Matamos Gnome. Espérate, lo voy a poner en idioma de KDE. Todas las palabras empezando por K. ¿Sabes? ¿Sabes que Cadeniano. Sí, cadeniano. En plan, KDE siempre pone una K a todos los nombres de todos los programas. Pone K, no que sé. Pues lo mismo, voy a poner ese idioma. Bueno, pues. Es tipo Genome también. Sí, también. Nome también lo hace. No tanto. Antes era más exagerado, ahora ya. Geparte. Gedit. Ya, pero bueno. Es que ahora como no hacen nada. Como que no hacen nada. ahora está. La receta de Gnome, tío. Ojo, cuidado. ¿Pero está en castellano también o solamente no, en inglés? Buah. me imagino a alguien en plan. Ahora voy a ser un cocinillas. Hola, el programa de recetas, es que madre mía. Bueno, dejamos el debate aquí. Seguimos con el podcast. Y seguimos con esta sección que aún no tiene nombre, ¿vale? Porque es pues un poco improvisado todo esto, pero bueno. Aún no tiene nombre, pero probablemente cuando edite tenga un nombre. Entonces, la cuestión es que el otro día estuve yo es una sección básicamente donde yo voy a hablar de cosas. Cosas un poco random, pero que tienen relación un poco con el software libre, ¿vale? Entonces, el otro día estuve dando una vuelta por Barcelona y hice una cosa que es horrible, ¿vale? Se me ocurrió la gran idea de ir a un Starbucks, ¿vale? Creo que era la segunda vez que iba a un Starbucks y, bueno, yo el Starbucks lo odio como el que más, ¿vale? Pero en ese momento dije, me apetece. Y porque hay que conocer al enemigo, ¿vale? Entonces me pedí una mierda de café y me senté en la planta de arriba. Ahí, bueno, era como dos plantas, ¿vale? En la planta de arriba había sofás y me senté en un sofá. De hecho, iba solo, ¿vale? Entonces estuve pensando y dándole un poco a la cabeza y dije, hostia, molaría que los Starbucks fueran ocupados por linuxeros. O sea, es como si hubiera hordas de frikis linuxeros ocupando sillones y montando pequeñas reuniones donde hablar de temas de GNU Linux, de software libre, hardware libre, hacking, ¿sabes? Todo muy loco, ¿sabes? Es en plan ocupar el Starbucks, ¿eh? Entonces, y yo qué sé, si vemos a algún maquero allí sentado, pues nos acercamos y lo rodeamos y le decimos, esta mesa es nuestra y si no te vas, pues el ñu que he dejado en la puerta te va a dar una paliza, porque claro, los linuxeros nos movemos con ñus, entonces el ñu hay que dejarlo fuera en la puerta, ¿vale? Entonces, bueno, entonces cuando el Starbucks cierre, pues nos iremos a una plaza, pues a seguir conversando y haciendo carreras de ñus con tan pingüinos o lo que sea, cosas que hacemos nosotros, ¿vale? Entonces, Y no sé, y molaría mucho. No me digáis que no. No digáis que no molaría. De verdad, que gente ocupara un Starbucks que consumiera, porque al fin y al cabo, pues yo, ¿por qué no? Pero que en vez de ser un establecimiento típico donde se ve Max, pues que fuera un establecimiento lleno de gente con criterio para los sistemas operativos, ¿no? Entonces, no sé, y luego cuando algún fin de semana, pues encapucharse como si fueras una etapa, ¿vale? Y con camiseta de Debian o la distribución que más te guste, ir a los Apple Store, ¿vale? Y ir con pegatinas reivindicativas en plan, pues Apple apesta, o yo qué sé, pegatinas, ¿sabes? O usa GNU Linux o libérate de Apple, cosas de y ir allí a pegar muchas pegatinas y hacer campañas reivindicativas que no se ven pocas, o sea, se ven muy pocas. Y entonces demostrar quién manda en las ciudades, ¿vale? Que quien manda es GNU Linux y no Apple o Windows, ¿sabes? Entonces, yo de verdad lo digo, ¿eh? Es necesario que en cada ciudad haya campañas agresivas, sí, un poco a las barricadas, que haya campañas agresivas en los Apple Stores, ¿vale? Llenar los cristales de pegatinas, de hacer, explicar a la gente qué es lo que va a ir a comprar o qué es lo que ha comprado, y bueno, de algún modo, pues hacer un poco de pedagogía de lo que están haciendo, ¿vale? Entonces, hacerles entender que GNU Linux es el sistema operativo que nos hace libres, y no solo individualmente, sino que socialmente, y que GNU Linux es el camino, ¿vale? Y que o GNU Linux o barbarie, ¿vale? Y sería un poco eso. Entonces, larga y próspera vida a GNU Linux. Y bueno, y no sé, después de decir esto, al que me llame un poco en plan Tuxliban, pues decirle que bueno, mi medio de transporte no es un pingüino, ¿vale? Que yo me muevo por la ciudad con un ñu de 300 kilos, ¿vale? Y unos cuernos más grandes que los que tiene el rey de España, no sé, algo muy bestia. Y que si Tuxliban significa, pues, defender GNU Linux por encima de todo, pues que sí, pues soy Tuxliban. Y es un poco esto. Ataquemos. Con drones que lanzan granadas. Por ejemplo, con un dron, pero libre, ¿eh? Que lo hayamos hecho nosotros en un Starbucks. ¿Ves para qué sirven los Starbucks? Sirven para eso. Todo lo que has contado más o menos ya se ha hecho, ¿eh? Sí, pero ya no se hace. O sea, se hacía antes, se ha dejado de hacer. Me acuerdo en las SIMOS, que eran las ferias estas de informática de Madrid, que hacían anuales. Una vez que, bueno, yo sin querer participé en una pegada de pegatinas en el stand de Microsoft. Sin querer. Sin querer, a mí me dieron las pegatinas en la mano y se pegan las pegatinas. Vaya. Claro, y dices tú, oh Dios mío, tengo una pistola, ¿qué hago? No, es que, de hecho, yo pensé... el cóctel molotov, oh, no, se ha caído. No, se ha lanzado. Oh no, oh no, pobre señora. No. Es que me quema la mano. ¡Cógelo, señor guardia! No, pero es que es verdad, o sea, yo ya, este pensamiento ya venía de que ya sabía que se hacían, pero es que se ha dejado de hacer y no entiendo por qué no hay gente delante de un Apple Store diciendo, a ver, señora, no se compre esto y te voy a enseñar cómo usar apt-get, ¿vale? No sé, cosas... apt-get. Cosas no, de verdad. No, cosas de verdad. Pac-Man SYU. Pac-Man no lo entienden, es demasiado complicado. No lo entiendo ni yo. Y en las hub meetings normalmente siempre se hace un evento público. Me acuerdo una vez que se hizo una misa hacker en medio de un Carrefour o algo así. Ya, pero ves, es que por ejemplo en los hub meetings antes también se hacía una manifestación que de algún modo eso era más copiar, pegar, poder modificar, copiar, pegar y controlar, suprimir. Es que quiero decir, estas cosas no, ya no se hacen, y de hecho en los últimos hacking meetings ya no se hacen porque da palo. Somos sosa la gente, no tienen ganas de tener vergüenza. Sí que se hacen en actividades delante de la puerta del hack meeting, y a veces pues suele ser un curso de estos de programación para niños con, ¿cómo se llama el programa este? Con Scratch. Con Scratch, pero ya está, ya no se sale un poco a la calle, un poco a decir, vamos a ver. A las barricadas, ¿sabes? Quiere decir que la comunidad de software libre se ha hecho de derechas. Hay mucha gente neoliberal. Uy, uy, uy. Yo no quería ir por este camino. Bueno, pero es el camino que al final hay que acabar diciendo. Pues, ¿yo qué quiere que te diga? Vamos, pasa que el Starbucks... Uf, en fin. Yo no quiero un Starbucks. ¿Por qué? Pero es que además es muy caro. Pero ya haremos que bajen los precios cuando... ¿Cómo? Pues cuando... ¿Cómo? Pues cuando vean que su público solo es un gente que usa GNU Linux y que no puede entrar otra gente porque la puerta está llena de news, pues joder, no. Dirán, o bajamos los precios o aquí la gente no va a consumir. Porque... Vamos, como las abuelillas que juegan al MUX. Claro, claro, es que si no, pues hacemos una cafeta y ya está. ¿Qué me va a impedir? El tío que está trabajando allí haciendo cafés, no, coño, es decir, le señalo, mira, ese ñu de ahí fuera te va a reventar a hostias si no me pones un café más barato. Ya está, acción directa, quiero. Pero Zagur, con la violencia no se logra nada. ¿Eh? Sí, con la violencia que se logra. No estoy diciendo, a ver, señor Fiscalía, no estoy diciendo que aquí nos liemos a palos, ¿vale? Siempre todo es de un tono... No, solo hay ñuñazos. A ver, un ñu... Tú ves un ñu y dices, qué mono. Sí, sobre todo con esos cuernos enormes y esa cara de te voy a matar a cornadas. Sí, es maravilloso. ¿Ves esos cuernos y dices... Y ese olor a rosas del bosque, ¿sabes? El olor a naturaleza, joder. ¿Qué prefieres, eso o un pingüino? Que lo intentas coger y se te resbala. ¿Quieres que no? Te resbala. Pero bueno. ¿Cómo que se te resbala? O sea, porque como, parece que sea... ¿Cuándo has cogido un pingüino? A ver. No, la verdad es que no. Joder, no habéis ido nunca a coger un pingüino. No, yo tampoco. No, pero lo digo, no he cogido nunca un pingüino, ¿vale? Pero ¿en Argentina? No, tú ves un pingüino y joder, eso negro tiene que resbalar la hostia. ¿Lo blanco no? Lo blanco tiene pinta de ser pluma. Claro, como lo blanco está limpio. Bueno, se está alargando siempre esto, pero bueno, esta es una sección nueva muy loca y ya está. Y esto es lo que quería contar. Hay gente que está haciendo un invento. Bueno, lo vamos a decir. Quieren implementar redes mesh que se autoalimenten de sitios públicos de estos, que son circuitos tan pequeños que los puedes meter detrás de un enchufe y que esté enchufado mientras esté el Starbucks o lo que sea abierto. Y ya la configuras para que salga por el wifi turificado. Ya está. Y si hace falta, pues abrimos puertas y abrimos la cafetería. No, abrimos la pared y me echamos cable. Que no pasa nada. Se echa cable y ya está. Ay, el café con cal y cemento. Muy bien, bueno. No, pero digo, qué sé. Oiga, venimos aquí a hacer una reforma, ¿no? Usted no se preocupe. Ahí empezamos a picar piedra. Disculpe, estas cafeterías no usan Arduino, ¿no? Me las puedes dejar. Pero bueno. Y aquí en Madrid, hace años, hablo antes del 2010 o por ahí, había una cafetería hacker. A lo mejor gente que nos escucha se acuerda de ella. No me acuerdo cómo se llamaba. Cafetería hacker, mola. Hacían charletas y eso. Estoy intentando. La Dinamo. Estaba en Lavapiés. Era estilo medio Heartland, medio bar de toda vida. Pero Lavapiés no es como el barrio chungo o algo. Voy a cortar, ¿vale? Death Null, un lugar desconocido por muchos. Y seguimos con Death Null, esta sección donde, bueno, pues decimos cosas que nos da rabia. ¿Alguien tiene algún Death Null o qué? Sí, tengo uno en directo. Estoy instalando Deepin en una máquina virtual. Sinceramente, ¿qué cojones, pero? A ver. Estoy instalando Deepin en una máquina virtual. Me parece absolutamente patético que la gente esté recomendando esto. Primero, la traducción es malísima. He encontrado aquello que decía Rubén de separar la partición, pero bueno. Pero además de eso, o sea, me parece absolutamente preocupante que... ¿cómo lo explico? Primero, no me gustan las... Así no se puede hacer un Death Null en condiciones. No, lo que decía, me parece preocupante una distribución que lo primero que hace cuando estás instalando una máquina virtual es decirte, oye, no me instales en una máquina virtual. Eso es lo que hace Deepin. ¿Eres un cantador de serpientes o qué? Eugenio, te voy a poner música de fondo en plan violines como si te estuvieras hundiendo. No, sí. Super bien. Me estoy hundiendo. Me estoy hundiendo olímpicamente, pero no por la música, que me parece bien, sino por la maldita distribución esta. A ver, ¿cuándo vamos a dejar de recomendar distribuciones ridículas? Cuyo soporte está contado en días, porque esto no va a prosperar de ninguna manera. Y ni siquiera la he probado. Bueno, lleva años, Dipping. En fin. O sea, lo que pasa es que antes era como un escritorio y ahora hicieron como su propia distribución. Todo el mundo está haciendo lo mismo. O sea, todo el mundo está haciendo lo mismo. Pasa de un escritorio a una distribución. No tiene sentido. Lo que hay que hacer es, si quieres hacer un escritorio, haz un escritorio. No hagas una distribución. Es lo mismo que le critico yo a Solus. O sea, el Solus me parece. Y que Aiki Doherty es un tío muy interesante. Pero no puede ser que por querer crear Budgie haya creado una distribución. No tiene sentido. Entonces, todas estas cosas son súper frágiles y estamos engañando a la gente. No hay que usar estas distribuciones. Hay que usar las distribuciones serias. Y luego ya las personalizamos como nos dé la gana. Más que nada porque nos conviene. Y os conviene a todos vosotros. No os dejéis engañar. El plástico es una porquería. Id a lo real. Plástico es una porquería, pero es barato. Bueno, sí, es barato, pero no puede ser. O sea, una distribución que detecta la máquina virtual y te dice que no la instales en una máquina virtual, a mí me levanta sospechas. Una de las ideas de Linux es que puedas instalar una máquina virtual, justamente. ¿Perdona? Una de las ideas... No. Te avisa de que estás instalándolo en una máquina virtual y dice que lo hagas. Exacto. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? Debe ser que así el spyware no funciona muy bien. Yo qué sé, o sea, luego ya me meteré en el sistema de archivos, pero eso no tiene sentido. Yo sé, por ejemplo, Ubuntu lo que últimamente hace es detectar que estás en VirtualBox y te instala las guest utils automáticamente, por ejemplo. Eso me parece mejor, pero decir estas cosas es muy raro. O sea, la idea es que tú puedes, justamente, un sistema libre como este permita la flexibilidad de que tú puedas instalarlo con toda la seguridad del mundo. Obviamente, perdonando el rendimiento, eso es evidente, en una máquina virtual. Es que, no sé, a mí estas cosas no me gustan. Y luego un instalador que me diga a mí que Dipping Terminal, que supongo que es la terminal de toda la vida, está para que experimentes el placer de usar la línea de comando. Yo, sinceramente, yo no quiero distribuciones que me traten de idiota. Me he puesto a descargar la ISO de Dipping y pone... No es coña, ¿eh? 3 días y 4 horas para descargarse. No, bájatela de Surfos. No, amigo, es que me estoy pero porque... ¡Madre mía! No, es que claro, ahora, es que luego quiero ver la actualización. Los servidores esos deben de ser bastante malos. Yo lo que voy es lo siguiente, o sea, basta ya de recomendar inventos. Basta de recomendar inventos, ya está. O sea, las distribuciones avaladas son las que son de siempre. Y llamadme aburrido o llamadme lo que sea, pero al final, los que trabajamos con los ordenadores y no estamos simplemente instalando tonterías, agradecemos un sistema que esté avalado y que tenga un mínimo de seriedad. Y aquí queda. Pero Dipping es bonito, joder, entre transparencias. Me refiero al margen de lo que sea, es un escritorio nuevo y novedoso. O sea, se parece mucho a Mac. Bueno, básicamente es un calco de Mac, pero bueno, es algo nuevo. A mí eso no me preocupa, pero entonces para eso hace un escritorio, no una distribución, que es todo un sistema operativo. La pregunta que me hago yo, ¿puede el equipo de Dipping tomar decisiones rápidas de seguridad, por ejemplo? ¿Puede tomar decisiones rápidas con respecto a fallos críticos? Esa es la pregunta. O sea, a mí me da igual que se vea bonito o no, si funciona como el culo. O sea, no lo sé, no lo he probado, estoy instalando. Pero todas estas distribuciones, lo mismo me pasa con otras, con Aprisity, con Chaos, con todas estas distribuciones que recomienda miles de gente, con toda la mejor intención del mundo, pero las recomiendan solo por el escritorio y por una serie de personalizaciones visuales que conectamos con lo de antes, pero el sistema operativo que está debajo no ofrece garantías para un trabajo continuo de serio y profesional. Ese es el problema, y la gente al fin y al cabo utiliza el ordenador para trabajar. Y basta de hacer transparencias en los sistemas operativos. Es que no aprende nada. Eso da igual, pero... No da igual, coño. Ese es tu Deathloop, no el mío. No da igual. Estamos con las transparencias de mierda, vemos algo transparente y ya nos parece bonito. Pues no, las transparencias es algo que se llevaba hace 20 años. Hostias. cago en todo ya. Transparencias molan. Pero es que las cosas iban transparencias con desenfoque gaussiano. Eso es como novedoso. Desenfoque gaussiano, venga, va. Es lo que lleva Mac, que bueno, todo tiene transparencia, era. Pero es ridículo porque lo que transparenta por detrás está desenfocado. Que es en plan bueno. Y Aero en Windows. Sí, también tenía desenfoque, es verdad. Bueno, serio? Pues es como los pantalones altos. Es la nueva moda. Pantalones altos, Rafael Acá. Sí. Bueno, sí. yo ya he dicho mi Death Null. En serio, tu Death Null es sobre los pantalones altos y Rafaela Carraya. En fin, es válido. No, pero, válido. Pero está de moda otra vez. ¿No has visto a chavalas por la calle con los pantalones así por el ombligo? Está de moda. Claro que lo he visto, pero yo digo, pero bueno, el Death Null, a mí no me parece un Death Null, pero bueno, sí. Ah, tengo un tema para tu sección. Puedes hacerlo de. Ya que lo de. Escribí un artículo hablando de SSH porque está en el puerto 22. Eso puede ser un buen tema, eso. Me refiero a hablar de SSH, de Ethernet y todo lo que empezó. ¿Por qué está en el puerto 22? Esto, a ver, esto es DevNull, no son peticiones del oyente. En fin, ¿en qué momento se convirtió en peticiones del oyente? No lo sé. ¿Por qué no haces una? No, Jesús, ¿por qué no haces un death null en condiciones? A ver, mi death null va por Rubén. Que se viene aquí a hacer peticiones. No, yo no sé si tengo death nulls. Voy a mirarlo. Yo soy de los... Bueno, Jeter, que es algo encontrarás. Ya, yo es que me apunto las cosas para que no se me olviden. La libreta negra del horror y del odio. No, pero a ver. Yo sigo, tengo un título. Yo sigo usando libretas. Mientras yo. Mientras Jesús busca su odio. No, a ver. Luego puedo tener otro no diferente, pero. Pero. ¿Qué decía yo? Ah, otro no, ya que estamos. Me parece muy patética la gente que en las listas de distribución de. Perdón, en la lista de correo de una distribución se dedique a insultar a un desarrollador solo porque, según el criterio malo de esa persona, no ha hecho lo que esa persona quería. En cambio, ese desarrollador sabe un montón de seguridad, sabe un montón de optimizaciones, sabe, es una persona que sabe muy bien lo que está haciendo, en Arch, a esa distribución me refiero. Y su mejor defensa es su trabajo. La gente no tiene respeto por nada. Si tú crees que ya sabes hacer las cosas mejor, no hables. Envía código. A ver, aquí hay mierda que tienes que sacar. No sé de qué va esto. Buscar en la... Esta última semana en la lista de Arch General ha habido un usuario cuyo... cosas. Hay un usuario que no sé cuyo nombre no recuerdo, que empezó a insultar a Tobías, ¿vale? Tobías es uno de los jefazos de Arch, es uno de los que tiene un apellido muy complicado en polaco que no voy a pronunciar. Él junto con Alan McRae, bueno, Toby. Bueno, pero es Toby, Tobías. Este hombre pues es el que mantiene, si no me equivoco, el kernel, si no me equivoco. Y un montón de otras cosas, y System D, y bueno, toda la parte, digamos, más dura. Entonces, un usuario pues se quejó de que no se sabe por qué, de que por qué no hacía no sé qué parche, que otras distribuciones lo habían usado, no sé qué, le dice, es que... Pero de malas maneras, es decir, diciendo que era un inútil, que no puede ser, que no sé cuánto. Y yo digo, a ver, si tanto crees que sabes, hazlo tú, haz un paquete en AUR, que no te lo pueden poner más fácil. Haz tú un paquete en AUR y punto. Sí, Povalovsky, vale. Bueno, pues el apellido es polaco. Aunque sea alemán. Ya, pero tío, se llama Povalovsky y es alemán. O sea, se les va ahí donde está la gracia. Bueno, ya, es igual. Pues eso, entonces yo digo, a ver, respetar. Es farmacéutico. Sí, bueno. La cosa es... Tío, es como lo del anestesista. Dios, a ver. Lo único que quiero decir, y luego ya comentar nosotros. Pero a ver, Eugenio. Ahora, sigue. Entonces, estoy hasta la coronilla, hasta los huevos, hasta los cojones de la gente que no respeta. O sea, si tanto crees que sabes, envía parche, crea un paquete, monta tu fork, me da igual, pero no insultes a la gente que más sabe más que tú. Sí, si no, que baja a la calle y se lo diga a la cara. Cuatro hostias, coño. No, pero violencia no. Violencia no. No, violencia no. Solamente batallas de ñus y drones con manzanas. ¿Cuál conocéis el caso del anestesista que hizo un planificador del kernel de Linux que era la hostia? No. Cuenta. Estoy buscando una noticia que hable de él porque es del 2007. Ah, vale. Y que hubo un pique de la hostia entre anestesistas y farmacéuticos. Bueno, Rubén, tu Death Null. He dicho Rubén y quería decir Jesús. ¡Oh, no! Bueno, mi Death Null es... Patet. ¿Qué? Bloated. No sé, no tengo nada. Que el mundo es bloated y que todo está mal. Sí. Y que Alan marra esto. Porque hace cosas muy raras y la caga mil veces, pero sigue siendo todo. Me mola su idea de destruir el mundo. En plan, soy la persona más importante, voy a hacer una locura que va a salir mal seguro. Me pone su idea de vida. Hay un español, Antonio Rojas. Ah, este no es el de Antergos. Una cosa, otro Death Null en directo. ¿Por qué demonios Deepin tiene sonidos de inicio? Porque los tamborcitos de Ubuntu eran lo mejor que tenía Ubuntu y los quitaron. Cago en la y molaba. Los tamborcitos tenían sentido. Molaba muchísimo. Esto no. Era una biblioteca y toda peña sonando los Apple y tú los tambores de queja. Era lo único bueno que tenía Ubuntu y va y lo quitan. ¿Ves? Es que luego pasa lo que pasa. Cago en la mano. Después nos estaríamos ganando el PP con estas decisiones. Es que claro. Una cosa, ¿alguien ha dicho que esta interfaz es práctica, interesante y no sé qué? Es malísima. Sí. No, digo, es malísima. A ver, Eugenio. A ver, hasta que tú no digas un Death Null, voy a seguir hablando de esto. Es que no tengo Death Nulls. No, pero te quería comentar. Yo el Deepin la estuve usando, creo que la versión del 2014 o 2012. Y no sé si habrá cambiado mucho la interfaz, pero yo cuando la vi, pues me moló la interfaz, lo que pasa era fea, pero como interfaz. Que te tiene la barra esta en la lateral, que Windows la tiene ahora, Mac también la tiene ahora, es algo que se está poniendo de moda. A ver, pero es una interfaz que no entiendo. A ver, es una interfaz que no se autoexplica. Por ejemplo, yo no sé cómo buscar a terminal. Es que control alt. No, o alt F2. Suprimir. No. Alt F2 y... No, alt F2. Alt F2 no puedo hacerlo porque me coge Gnome el anfitrión. Ah. Pues acércate a los lados, a las esquinas. Seguro que te sale algo. No, es un menú a lo Android, vale. Dios mío, esto es un horror. ¿Qué dices? ¿Por qué tiene Spotify instalado de forma automática? ¿Qué dices? Google Chrome. Pero eso además no inflige. Sí. Es un inflige. Sí, ¿cómo se dice? Sí, licencias. Sí, inflige licencias. Google Chrome. VPS Writer, que no sé lo que será, pero que supongo yo que no es compatible con OpenOffice. Yo no sé el WordPress. Hay el. Sí, es el Word este chino. El Word chino. Sí, que tiene el ribbon. Que tampoco de miedo, pero. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una distribución chica. Ojalá una review de la distribución. Oh, Dios. Tiene los repositorios de Spotify metidos. Vale, entonces no inflige la licencia. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué Spotify? Porque y es lo que se lleva ahora. Pero a ver. Pero espera. Tiene Google Chrome, pero Google está prohibido en China. O sea, no funciona Google. Bueno, yo eso ya no lo sé. Supongo que tiene Google. Será una versión para Europa, pero para extranjeros. Sí, pero la cosa es una distribución que utiliza repositorios de terceros desde su primer arranque. Eso llamará al peligro, ¿eh? Bueno. Y los servidores son lentísimos, como habíamos predicho. Bueno, en fin, te dejo de hablar de esto. Prefiero Windows 3.11, bueno. Que lo instalé el otro día y va de maravilla. Ah, yo lo estoy instalando ahora. Es todo muy directo, ¿eh? Yo lo estoy instalando ahora y hostia, el menú este para seleccionar el idioma está chulo. Claro que sí. Pero... Ah, se me acaba de ocurrir un Death Null. Y es que AMD está haciendo la mierda, como siempre, y sus drivers gráficos, en lugar de concentrarse en hacer unos libres, no, ahora está haciendo, ¿sabes? Ahora hace libres y privativos. Y básicamente los dos son una mierda. Y los dos están sin acabar y los dos tienen box, o sea que es una mierda. O sea, tío, a ver, que es hacer libres, a los libres y concentrar todos tus esfuerzos en hacer un libro. A ver, un momento. No, la chapuza. Una cosa, Eugenio. Una cosa, no, Jesús. No, no, lo mío es más importante. No, esto es súper importante. Lo mío es más importante. Va, en serio. Por favor, nadie instale esto, de verdad. Que nadie instale. Que nadie instale Deepin, porque lo que hace es coger, aquí lo dice, o sea, he usado APT, los repositorios son inestables, dice, unstable, coge. Sí, son los de Debian. Pero los de inestable. Sí, o sea, pero básicamente coge un estable y lo pone en su servidor y imagino que lo modifica, pero creo que no. Y, o sea, esa es la teoría, pero imagino que no es así. Y bueno, pues, básicamente estás utilizando Debian Stable. Papá, y vámonos, porque Debian inestable no es para cualquiera, ¿eh? Ya, bueno, Ubuntu también está basado y entonces, en Debian. Y ojo, tiene los repositorios, por alguna razón tiene los repositorios de i386 y AMD64 al mismo tiempo. Yo, bueno, en fin, no quiero hablar más de esto. What the fuck. Ah, una cosa, ¿cuántos espacios has puesto en la máquina virtual? 20. ¿Cuántos espacios? 20. ¿20? Pero la voy a borrar en 5 minutos. Es que yo suelo poner siempre 10 gigas, 12 gigas y se queja. He llegado al menú de English, he puesto English porque los idiomas no sabía que existía y le doy y me pone espacio insuficiente. 12 gigas no le llega. No, pide 18. Pide 15 o más espacio recomendado. ¿15 gigas? Pero... sí, esto es sospechosísimo. Ya. O sea, esto es spyware ahí a punta pala. Quiero decir, Debian no te ocupa ni 5 gigas. Ahora voy a mirar. Ahora vamos a mirar HTOP. A ver, o top. Esto huele a caca, ¿eh? aquí hay caquita de la buena, ¿eh? Podríamos decir que hay chino encerrado. Hay chino, pero cerrado y mucho tiempo ahí lleva, ¿eh? Bueno, yo tengo que ir a hacer más cena, en serio. ¿Despedimos o qué? Sí, despedimos. Bueno, pues esto ha sido el Deep Noodle. Ahora. Bueno. Y la traca final. A ver, esto pretendía ser la despedida. Yo ya no sé cómo continuar. Bueno, pues despedimos. Adiós. Oye, en F-Droid no hay la típica aplicación choja de botones de estos de hacer coñas con ruidos. Ya sabes, tienes proyecto. Eugenio, es muy preocupante. Déjalo para luego. Sí. Bueno, vamos a despedirnos, que si no, sí, no acabamos. Y hay que intentar despedirse en 2 minutos como máximo. Vale, llevamos 1:30. ¿Vale? Eso quieres decir en catalán. ¿Por qué? No sé, bueno, ¿cómo? Hay que intentar despedirse. Cuando dijiste, hay que intentar despedirse en. Pensé que ibas a decir en catalán. Pues si quieres lo haces. No sé por qué. Si quieres despedir. ¿Cómo se dice? En galego. ¿Cómo se dice? Por ejemplo. ¿Qué quieres decir? No quiero decir nada. ¿No vos di res? Pues no digas res. Digo res. De res siempre me recuerda mucho a las vacas y me descojono. ¿Y a qué rator? ¿Para qué ahora tenéis más que rator? ¿Sabes? ¿Tú sí, sabrás? Mucho. Esto es solamente complejo. Seguro. Bueno, Eugenio, tu turno para despedirte. Pues ha estado un placer como siempre. Y bueno, nos vemos en la próxima emisión del podcast Birras y Bits. Te voy a poner, ¿sabes cuando hay un... con los típicos documentales que hay la voz en inglés y hay una voz por encima en castellano? Por encima, ¿eh? Lo voy a hacer. Miguel. Bueno, parece que hemos sobrevivido. Un podcast cortito, yo creo. Rubén. Bueno, pues nada, que esperemos que chova esta semana, ¿eh? Nada más. Hasta luego. Y bueno, un placer. Al final no, al final hemos bebido cerveza, ya lo habéis notado en el podcast. No hemos hablado de las cervezas, pero yo me voy a despedir con la frase que dice mi cerveza, que es una cerveza de una cervecería de Girona, que mola mucho el mensaje porque dice: ama las cervezas rubias, odia el fascismo.